Sí, también se puede explicar que, a ver, en la propuesta esta sale, claro, toda propuesta sale de un momento que hay una primera paso, un primer inicio, y el primer inicio, en teoría, desde mi punto de vista, era crear un diálogo a partir de una experiencia de un libro que yo había hecho con Klaus-Peter Behncke, que era un diálogo a partir de las letras del abecedario. Entonces, un poco la idea era esa, era construir como un diálogo del otro lado del Atlántico, en este caso con Claudio, ¿no? Y como antes precisamente hablábamos de esto, como hubo un malentendido, pero un malentendido en el sentido más positivo de la palabra, entonces cuando él me envió la primera imagen, que yo tenía que contestar con otra imagen o con otro poema, pues yo como aquella imagen que él me envió no acababa de ver muy clara, hice una pequeña transformación. Entonces, cuando recibió la mía, automáticamente creyó que se tenía que transformar también. Entonces, también hizo su modificación. Y a partir de aquí ya quedó claro que cuando uno, que nos habíamos puesto un poco como unas normas para trabajar, fuese vertical, en blanco y negro, cuando con los grises, y cogimos la historia de las preposiciones. Excusa, o sea, podríamos haber cogido un tema, podríamos haber cogido, los dedos de la mano, dedos del pie, cualquier excusa es buena para trabajar, pues cogimos las preposiciones. Entonces, a partir de aquí, después de la A, vino el ante. Entonces, a punto me llegó a mí una D, yo ya la modifiqué, la amplié, la distorsioné, y él, cuando recibió la mía, también hizo lo mismo. Entonces, quiere decir que todas las piezas son dobles. O sea, hay dos preposiciones de A, dos de ante, dos de cabe, dos de con, pero no hay dos porque hay una suya y una mía, sino que hay dos que son mías con parte de él y la suya con parte mía. Por lo tanto, ya no sabemos qué parte, ni cuál es más suya, ni cuál es más mía. Sabemos que hay dos que son de dos, pero no hace falta decir esta rayita es mía y esto, sino que ya es una pieza de los dos. Entonces ya no es, que dices tú, una parcialidad, o no es un poema que otro poema contesta, no es uno que está trabajado por los dos. Uno comienza y el otro acaba, y el otro es al revés. El otro comienza y el uno acaba. Por tanto, siempre hay uno que acaba definiendo el poema y el otro que comienza el otro poema. Pero no hay una separación Tajante. tajante de frontera entre uno y otro. No es un poema. O sea, ahora abrimos y este es un poema de los dos. Él y yo podemos saber el truco. Quién comenzó y quién acabó. Pero es igual. Lo importante es cómo ha acabado. Acabado sí, pues es de los dos. Y si vamos a este, pues igual. Uno comenzó con un fondo y el otro añadió una etiqueta, como podía haber añadido otra etiqueta o otro objeto, o este mismo, ¿no? Uno comienza y el otro acaba, pues jugando con elementos. Lo que sí considero, o lo que yo me ha gustado más del libro, es que siendo un libro de los dos, creo yo, bueno, por la parte mía y por lo que he visto, lo que conozco yo de su obra, que casi todo diría, sino se denota y se ve bien que las pautas son de elementos que hemos ido jugando nosotros en nuestra propia historia. O sea, aquí hay las etiquetas que las hago servir yo, las cartas que las hago servir yo, él que hace servir los elementos de este, el otro, de las letras sueltas, los diferentes lenguajes, diferentes lenguas, el inglés, el francés, el griego, el catalán. O sea que son elementos que cada uno ha hecho servir para su propia poética y para sus propios poemas, y que aquí se quedan incorporados conjuntamente con otros elementos del otro autor. Hay más, como este, que es más permutativo para entendernos, o este mismo, que también puede ser un poema permutativo, y hay otros que la imagen es total, ¿no? Ahora buscaba uno de imagen, aunque solamente fuese en imágenes, ya no me sale ninguno. Quizás este, ¿no? Pero siempre, casi siempre sale, aunque salga de imágenes, también hay texto por aquí escondido. O Claro. sea que siempre encontraremos el doble juego de imagen y texto. Texto aquí como de fondo, o texto importante, esos son palabras en catalán. Todas acaban en EN y después, según van subiendo, es una palabra o es otra, ¿no? Aquí las palabras están marcadas lo que es el desde, porque es la preposición. Aquí la palabra contra se convierte en con ar, ¿no? O sea que siempre encontré la letra de fondo, la escritura, como trazo, aquí mezclado entre medio de los personajes, esto que están como enganchados por un alambre, aparece el con. O sea que siempre hemos intentado jugar con los diferentes elementos de las palabras. Aquí el ante se convierte en egna, cuando lo ponemos al revés, ¿no? Si leemos de aquí para atrás, pone ante. Pues si leemos para atrás, es el egna, ¿no? Entonces, como una erupción de líneas. Entonces, creo que es. Cuando acabamos, yo le dije, estoy muy contento porque veo que es un libro que verdaderamente no es mío y me parece que tampoco es tuyo, sino que es nuestro. Y creo que esto es, un poco es la. Lo que queríamos o lo que hemos la conseguido idea. Trabajando. Trabajamos casi durante un año, comenzamos a principio casi un año, sí. del 2016, todo el 16, y acabamos el primer trimestre del 17. Y bueno, rápidamente, pues bueno, salieron las ganas de publicarlo, tuvimos la oportunidad de publicarlo gracias a contactos de Claudio, y entonces yo me animé pues a engañarlo, a hacer una tournée por Argentina, ¿eh? Y él, muy caballero, se mostró y me retó a que sí, a que vamos a hacerla. Y aquí estamos hoy el primer día en la tournée y después ya giraremos por Quilmes, Córdoba y Buenos Aires. Y algunas cosas que han quedado en el tintero, porque no todo, a veces no todo lo que uno nos proponemos conseguimos llegar a buen puerto. Pero bueno, el libro creo que respira y que tiene potencia y que os podrá ser de vuestro agrado y sugeriros y provocaros un poco de poéticamente.